Hola, buen día. Sí, en realidad la idea principal era juntarnos en la fuente y marchar. Cuando llegamos ya vimos que había mucha presencia del municipio, mucha presencia policial, así que bueno, por las dudas, para evitar cualquier cosa, decidimos cambiar y venirnos directamente a encontrarnos acá en la plaza. Bueno, coméntenos sobre todo las últimas novedades que han pasado al fin de la semana pasada también con esto del fiscal retirándose y archivando la causa. Sí, nosotros el jueves por la tarde vinimos a ver al fiscal Chirino, que nos comentó que nos acerquemos. Nos acercamos pensando que había algo nuevo, algo nuevo por contarnos, y no, nos comenta que él había tomado la decisión de archivar la causa. Ahora estamos en un plazo hasta el jueves para ver la decisión que toma Trejo. Nada, nosotros nos agarró muy de sorpresa, ya que teníamos un montón de cosas por hacer todavía, o sea, es una causa que no se puede cerrar, todavía quedan muchas cosas por hacer, hay muchas cosas pendientes, y él que de un día para el otro nos venga a decir que quiere archivar la causa, que tomó la decisión de archivarla, para nosotros fue un golpazo, un balde de agua fría. Así que bueno, seguimos en la lucha, tenemos hasta el jueves para que Trejo nos acompañe en nuestra decisión de que no sea archivada. Y que no acompañe la decisión de Chirino, que obvio que está mal. Ya pasó un año y un mes, y nosotros seguimos sin saber dónde murió Ramiro, en manos de quién. No sabemos si murió dentro del patrullero, si murió en la comisaría, si murió en el kilómetro 9. Eso es una de tantas cosas que todavía no se cierran, que no sabemos. Entonces, la verdad que nos venga a decir que va a ser una causa archivada cuando tenemos un montón de pruebas que resolver y que ver, nos parece la verdad malísimo. ¿Cuál les comentó que fue la causa también en el cual al menos archiva justamente la causa? La verdad que no se entiende, porque él lo que plantea es que no hay más nada para investigar, cuando no es así. En diciembre él mismo presentó una prórroga diciendo que el caso era complejo, que tenía más pruebas de producción por producir. Se pidieron informes a la policía regional, a la policía vial. Nuestro abogado pidió un nuevo rastrillaje o una toma de muestras en el lugar donde levantan a Ramiro, porque no hay concordancia entre lo que dicen los testigos y las fotos que hay en el expediente. Hay un informe del CIARME que tiene información que no contesta lo que nosotros preguntamos. Para nosotros es muy importante ese informe, porque el CIARME son los primeros que no son policías que toman contacto con Ramiro. Entonces es un informe que es muy importante, y también el fiscal tiene conocimiento que nosotros no compartimos la pericia médica, que nosotros pedimos la apelación de esa pericia. Hasta el momento nosotros pensábamos que la investigación iba a seguir, y esta decisión nos la comunica tanto a nosotras como a nuestro abogado el jueves. Y bueno, en el escrito de apelación que presenta nuestro abogado, que es el doctor Igoldi, se basa en eso, en manifestar todo lo que está sin producirse, toda la prueba que falta, faltan testigos también, hay cámaras, es el que no se han podido tomar, entonces falta todo esto, y en base a esto es la apelación que se hace. Y ahora, bueno, esperar que el fiscal jefe, que es el doctor Trejo, evalúe esto y vea si él concuerda con Chirino o si le da la razón a nuestro abogado. En cuanto, bueno, esto justamente, ¿no?, que sigue, al menos mantienen presente lo que es la apelación y demás, y una causa, como bien decía, hay mucha gente todavía no fue a declarar y demás, que no es claro muchísimas cosas, obviamente, de la causa, del caso justamente del fallecimiento de Ramiro, pero bueno, de alguna manera u otra, el fiscal también decidió archivar la causa, decidió retirarse del caso, como mínimo, obviamente queda raro sabiendo que todavía hay muchísimas cosas al menos por investigar. Sí, a nosotros por empezar nos pareció rarísimo, porque nos habían informado que nosotros creímos que él nos iba a comentar esto, nos habían informado que él se iba a retirar porque le dieron el pase a otra parte para trabajar, así que y que se ve que él, para irse sin ningún caso abierto, decidió archivar todo y irse sin nada, que para mí, para nosotros, como decíamos, es totalmente chocante que de un día para el otro nos salte con algo así, cuando todavía nos queda un montón. Nosotros, el abogado siempre nos dijo, es una lucha demasiado larga porque hay muchas cosas. Uno quiere que todo sea rápido, y en estos casos el abogado siempre nos dijo, más tiempo tenemos es mejor, porque las cosas van surgiendo con el tiempo. Así que nosotros estamos a un año y un mes, y ojalá hubiera sido más corto el tiempo y hace rato ya hubiéramos tenido justicia, pero no, nosotros estamos remando en dulce de leche, y no importa el tiempo, nosotros queremos saber la verdad y queremos que paguen los responsables. ¿Cuál es la idea de hoy? Ahí vemos justamente una bandera que están interviniendo tanto familiares como vecinos, que se acerca siempre que hay alguna concentración de por el caso de Ramiro. ¿Cuál es la idea del día de hoy? Nosotros siempre nos manifestamos de forma pacífica, nunca recurrimos a la violencia. Es solamente para que la gente tenga presente el caso de Ramiro y para dar un mensaje claro. Ramiro no va a volver. Nosotros no queríamos estar en este lugar, hubiésemos preferido estar con nuestro hermano. No estamos, él no va a volver, pero nosotros lo que no queremos es que otra familia pase por lo que pasamos nosotros, que no haya otro Ramiro Dina en Viedma. La policía no te puede agarrar, detenerte, golpearte de la forma que golpearon a Ramiro y terminar matándote y ser impunes. Ese es el mensaje que nosotros queremos transmitir y vamos a seguir hasta que se haga justicia. La idea entonces es tratar de mantenerse aquí al menos en la vereda de la plaza o al menos poder transitar también por la calle. Eso viste que vamos viendo en el momento. Nuestra idea creo estar un rato acá y después si tenemos la posibilidad y seguimos, porque claramente tenemos cosas que hacer por ahí y vamos a hacer menos, ir afuera de la oficina de Trejo o... ¿Y dónde? No sé, ahí. ¿Tienen algunas novedades, al menos que les comentó el abogado, justamente en cuanto a la apelación, si hay tiempos y demás, para que al menos se tome en cuenta? Nosotros teníamos hasta el jueves para presentarla, nuestro abogado se puso a trabajar enseguida y el mismo viernes ya la había presentado y bueno, ahora esperar que decida Trejo. Como te decía, cuando llegamos vimos que había mucha presencia policial, que había mucha presencia del municipio y para evitar cualquier tipo de inconveniente y más que nada no exponer a la gente que nos acompaña, les pedimos a todos que vinieran directamente para la plaza.